Dicen que los viejos rockeros nunca mueren, los viejos punkies, no sé si mueren o no mueren, pero los Last Resort volvieron a grabar un disco 30 años después. Pesos Point desde California nos decían eso de que el corazón como un león. Yeah. Oye, espera, ¿por qué dije yo de los Presupuestos en California? No tengo ni puta idea de dónde son. Solo sé que grababan en Hellcat, la discográfica Hellcat, esa discográfica de punk, ska, hoy, de todo. Como los Swing Natals. ¿Cómo le sonarán a los anglófonos todos esos grupos españoles cantando supuestamente en inglés? Pues posiblemente como te siente a ti sentir los Unión 13 cantando en supuesto castellano. Dime, dice, dale la bota, raíces radicales. Dale la bota porque somos radicales. Dale la bota, raíces sombras en mi barrio. Radio está tocando desde el que he cantado en el club 43 a ir a la subida. Adentrando pero el reggae sonando y todos venimos de pobres familias. Porque pienso más de pato en la botella, señor conductor, de que esta gente entra. Chica mala trame con sus patas cortas, mi visión nublada no pido más. Con la música cruzada y habla de revolución, me sangra en mí. Y me dice, dale la bota, raíces radicales. Dale la bota porque somos radicales. Dale la bota, raíces sombras en mi barrio. All the punk fuckers and the merch stoppers estaban en las esquinas pidiendo dinero. Radio está tocando de frente que cantando en el club 43 a ir a la subida. Niña mala que veo con sus patas cortas, mi visión nublada no pido más. Con la música asustada y habla de revolución, me sangra en mí. Y me dice, dale la bota, raíces radicales. Dale la bota porque somos radicales. Dale la bota, raíces sombras en mi barrio. Dale la bota, raíces radicales. Dale la bota porque somos radicales. Dale la bota, raíces sombras en mi barrio. Los Rancid, grupo punky pintoso, que si no me equivoco estuvieron en la iniciativa de esta discográfica tan maravillosa, Hellcat. Yeah, yeah. Bueno, los Old Firm Casuals, no tengo ni puta idea dónde llegue, pero que fuera geógrafo, joder, en vez de DJ, ¿eh? Born Criminal, de Old Firm Casuals. Yeah. canadiense, afincada en Italia, Skinhead Girl. Por su apellido, los rasgos, pues a mí que a lo mejor tiene hasta antecedentes asiáticos, la de mi madre, de todo aquí. Jenny Wu, Ignorance. Ay, que me se queda en silencio, joder. Ya que estamos por tierras italianas, pues vamos a seguir por ahí, ¿eh? Y ya que estamos con Skinheads, vamos a seguir con Skinheads. Vamos a sentir a los fastidios diciéndonos eso de hoy around the world. Tu Girona e tu Paris, from Moscow, tu San Paolo do Brasil, from Verona. Let's go, Broadway! Sono le strade che ogni fine settimana ci portano laddove c'è una voce che ci chiama. Mille sono le strade che trasudano la storia di chi non cede lotta fino alla vittoria. Hey, go, let's go. Sono le voci che si alzano dai cuori di chi ci crede ancora e non si tira fuori. Mille sono i pugni che si alzano nel vento di chi chiede giustizia in ogni angolo del mondo. Hey, go, let's go, come on, all around the world. Hey, go, let's go, come on, all around the world. We'll be right back. Lo dicho, ¿para qué vamos a movernos? ¿Para qué vamos a movernos? Banda Basotti, Luna Rosa. Il 12 dicembre, in piazza del Duomo ce l'avete illuminata, ma in via del Corso non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate. In piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli. Oh, come tutto vola così in fretta, risparmia gente, tutto così in fretta. No, no, no, non si Y no nos podíamos ir de Italia sin escuchar a los clásicos. Nabat, ti sei fermato de escoltare mai. Decíamos antes eso de que parece que los viejos punkis nunca mueren, las viejas punkis siempre viven. Las vulpes, yo les mando a la mierda. Yo les mando a la mierda. Bueno, y eso de que los viejos punkis nunca mueren, pues no lo sé, porque este murió, pero murió de joven, ¿eh? Nacho Cicatriz murió ya hace mucho. Cicatriz, 204. Pues vaya por Dios, se cortó el cantarín. No pasa nada, vamos a escuchar a otro punky que algún día morirá también, digo yo, pero bueno, de momento no está muerto. La polla Records, Jodiana. Vida perra será tu destino, quien ha escrito tu guión. La libertad vive en una estatua, en medio de Nueva York. Y todo el mundo ha cedido a su pánico interior. Hoy toque mueren millones de seres a causa del hambre, pero no es cierto. Quieren que pidas un mundo imposible que consiguieron privando a tus padres. Pero los policías mirando con arrogancia y creo que hay asesinos que saben cómo matarnos. Dime por qué no sacar la cabeza de tanta mediocridad. Dime quién vive en el piso de arriba. Pudiera ser la razón. Parece ser lo de menos que causa tanto dolor. La verdad va descalza pidiendo para comer. ¿Quién tiene tiempo para pensar con esta paranoia? Nadie decide qué puede hacer con su maldito tiempo. ¿Por qué? Dime qué más deberemos hacer para mantener este puto sistema. Dime a quién conviene que vivas en la locura. Bueno, ahora parece que sí, después del punky vivo vamos a poder escuchar al punky muerto, Cicatriz, la 204. Oh! Bueno, parece que vamos a relajar un poco, pero no os lo creáis, ¿eh? Porque esta canción empieza muy relajadina, pero después todos tus muertos empiezan a dar caña. Carne de cañón. Tu rebeldía van a utilizar los que se ocultan tras las palabras. Un ya, un propósito, un destino, es volver a donde salimos. Un ya, un propósito, un destino, se la si hay, nos ilumina el camino. Y seguimos, y salimos de la bodega, pero no nos parecemos a Diego de la Vega. Está en boga no luchar por nada y aguantar insultos y salivadas del sistema, de la sociedad que nos explota y luego nos margina, pero hoy no seguirán, hay una barricada y no pasarán. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah. Dame el micrófono y defiende el poder. Toda esta banda que tiene promoción, no tienen emoción, ni corazón, ni la razón. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, ah. Tengo comida, que es que quiero crecer. Y van a ver lo que va a acontecer. Sobre tus espaldas vamos a caer. Atrapó el ratón y se lo va a comer. Mucho tiempo jugaste pensando que no iba a terminar. Tu tiempo se acabaron. Las correrías y persecuciones no podrás ya ocultarse nunca más. El gato atrapó al ratón y ahora todos miran. Nadie acota más porque para todos es un placer ver al gato comer y comer y comer. Cuando agarro en el micrófono y no tengo que decir, igual que yo lo agarro para sobrevivir. Hay ciertas situaciones que nos llevan a mentir y las aceptamos para sobrevivir. Vinimos a buscarte y no vamos a mentir, porque esta vez no nos podemos arrepentir. No es que creamos que tengamos la razón, pero es que ya no nos queda ninguna otra opción. Es muy duro, pero es así. Strawberry, MC de Defcon 2, hace años que montó una banda alternativa, diferente, menos buen rollista que Defcon 2. Strawberry Hardcore, me suicidé hace años. Me suicidé hace años. Bodycam Cop Killer ya sonó en este programa, ¿eh? ¿Pero qué es? ¿Que pensáis que no voy a repetir nunca? Que tengo tanta imaginación como para poder poner siempre temas nuevos. ¿Para qué? Si este tema, esta canción es cojonuda. I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot him in their motherfucking face. This shit's been too long. I got my 12 gauge sawed off. I got my headlight turned off. I'm about to bust some shots off. I'm about to dust some cops off. I'm a cop killer, better you than me. Cop killer, fuck police brutality. Cop killer, I know your family's grieving. Fuck 'em. Cop killer, but tonight we get even. Tonight will be your night. I got some strong ass knives, and your neck looks just right. And my adrenaline's pumping, I got my cereal pumping. I'm about to kill me something. A pig stopped me for nothing. Cop killer, better you than me. Cop killer, fuck police brutality. Cop killer, I know your mama's grieving. But tonight we get even. Tonight we get even. We'll be right back. For my dead homies. Fuck the police. For your freedom. Fuck the police. Don't be a pussy. Fuck the police. Have some motherfucking courage. Fuck the police. Sing along. What do you wanna be when you grow up? Cop killer! Good choice. Cop killer! I'm a motherfucking cop killer! Cop killer! That you and me. Cop killer! Fuck police brutality! Cop killer! I know your mama's grieving! Fuck her! Cop killer! But tonight we get even! Y unos alemanes que me molen la de Dios y que todavía no sonaran en este programa. Rammstein, Fuego Frei, Fuego Libre. Me preguntaban el otro día, DJ Pastilles admite peticiones. DJ Pastilles admite peticiones y además las agradece. Este tema, Orgasmatron, versión de Sepultura del tema de Motorhead, dedicado al otro lado del océano. Esto va para Chinanda. Orgasmatron, he often grasped me head. My image is overgrown. My servants break the land. Obstacles and arrogance, clandestine and base. 2,000 years of misery, of torture in my head. Hypocrisy made paramount. My name is your religion. Se puede uno ir acostumbrando a estas cosas. Espero que os prestase esta descarga de un hardcore tras ruidos variados. Espero que os acostumbréis, yo ya me estoy acostumbrando. A todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de ansiedad mi corazón, y yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí se vive sin ti. Nah, no creo que tengamos que acostumbrarnos nunca a vivir sin Radio Cuca. Hasta otra.